te haces el disimulado, no sé, ¿para qué te di mi teléfono? Nene, ¿por qué no llamaste si pensás en mí? Tu vida se hizo imposible cuando aparecí. Nene, ¿por qué no llamaste si pensás en mí? No lo hagas todo tan difícil, decime que sí. En las noches te pienso y empiezo a transpirar. Me invade un calor denso que no puedo calmar. Si quieres en secreto podemos vernos más. Nene, imagínate lo que puede pasar. Flaco, no tenemos nada que perder. Si no nos vemos, sé que esto va a doler. Ay, no mientas, sé que vos también me esperas. Vení a buscarme sin avisar, por algo tenemos que empezar. Dime por qué no llamaste si pensás en mí. Tu vida se hizo imposible cuando aparecí. Dime por qué no llamaste si pensas en mí. No lo hagas todo tan difícil, decime que sí. ¿Por qué no te venís a mi casa y lo hacemos en mi habitación? Si miras un segundo el teléfono, te mandé mi ubicación. 649-701-821. Why did you call me, man? Si decidís, llámame y nos ven. Imposible, cuando aparecí. Nene, ¿por qué no?